vallenato. 507 DJ Cross. El Tifat. KR Pro. Culi sueltas. Sube, sube, sube tu mano. Sube, sube, sube tu mano. Sube, sube, sube tu mano. Con las manos arriba. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Bátelo, bátelo, bátelo, bátelo. Cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera. Que tienes ahí, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, mami, mueve lo que tienes ahí, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, mami, mueve tu cadera. Sin tu calor, calor, no, no, no. Quiero entregarte mi amor, amor. Que tienes ahí, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, voy a, voy a, voy a por aquí, hey, mami, mueve lo que tienes ahí, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, bátelo, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, mami, mueve tu cadera. Chicas están bailando, están moviendo su cadera, su cuerpo, están moviendo esas nalgas. Culi sueltas. Renato, DJ Cross, KR Pro. Argentina, Panamá. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Con las manos arriba. Otro éxito internacional.